Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Vamos a hacer nuestro enlace y ahorita también vamos a contestar una pregunta que llega de internet, de internet. Y así rápidamente damos la bienvenida desde el Distrito Federal, la ciudad del smog. Nosotros desde la ciudad de la perdición, Ciudad Juárez, decimos a Caesar Goodface. Caesar, buenas noches, ¿cómo estás? Good night, amigo. How are you today? Nice, open, little chicken, very little. Sushi. Tenemos un inglés, para la gente que no se dé cuenta, tenemos un inglés nivel presidencial. Esa es la neta del país. Nivel presidencial, para que no lo duden. Pues sí. ¿O tú cómo ves, Panecito? No, sí, así como lo platicamos ahorita, sí está bien a nivel presidencial, para no decir nombres ni nada, pero ya cuento así nivel presidencial. Pero aquí tenemos uno que también habla muy bien inglés a nivel, no sé qué nivel tenga él, pero bueno, está con nosotros Juan Antonio Amezcua. No, Juan Antonio, muy buenas noches. John Anton Amezcua. Hello, everybody. I feel very happy to be here tonight because in this moment I have a really good opportunity for a talk about vampires, you know, and I think the people right now will hear a true story. Toma la peña. Dijo Toy Story, eso lo entendí. Yo también. Yo entendí Toy Story. Sí, yo creo que es por lo que estábamos diciendo hace rato de las muñecas. Don't tell me, really? How is possible? I don't think so, man. Oye, genial, no sabía que... Oye, ¿qué es que hacemos, César? Échenselo en inglés. El tema de hoy es vampiros desde varias perspectivas. Una, pues, las leyendas, otro lo que realmente... Bueno, lo que puede suceder en la mente de algún psicópata. ¿Mande? Algunas cosas que hemos encontrado interesantes respecto a este tema, que fíjate que a pesar de que pudiera ser muy explotado, la verdad es que cada vez da más y más cosas, ¿no? Ok. Sobre todo, por ejemplo, a pesar de lo que ha pasado ahora en el cine, muy a pesar de todos nosotros, con estas películas que muy pocos han quedado conformes, o sea, muy pocos en cuanto a fans, porque han retomado gente nueva, ¿no? Pero de Anne Rice para acá, para atrás, pues todo era vampiros sangrientos y vampiros verdaderos. En fin, pues va, tú dinos cómo arrancamos. Ok, fíjate, ahorita mencionaste a Anne Rice, pero antes de entrar así de lleno con el tema, Caesar, quiero que me ayudes a contestar una pregunta que llega de internet. La pregunta es la siguiente. Según Malamén, unos consejos es lo que necesita. En este momento está en la casa donde se supone que espantan. Dice que va a poner el celular a grabar con la finalidad de tratar de captar una psicofonía. Que si tienen algún consejo para él. Pues la verdad es que no. No sé qué preparación tenga él como para decirle que ya como automáticamente por tener una grabadora ya lo hace cazafantasmas. Pues la verdad es que no. No sé si Juan Antonio le tenga que decir algo. Pero la verdad es que es una irresponsabilidad meterse así, ¿eh? Sí, bueno, como consejo yo le diría que si eso ocurre en su casa es mejor que no lo haga porque se puede sugestionar fácilmente. Y bueno, también cabe la posibilidad de que le abra la puerta a algún ser del bajo astral, ¿no? Hazlo. De preferencia que no lo haga, hombre. Oye, sí, tienes razón, Juan Antonio. El hecho de provocar ese tipo de cosas es estar llamándolos precisamente. O sea, a lo mejor ni siquiera había nada, pero ahora ya va a haber porque pues los está llamando. Es muy buen consejo. Pero como le decía yo, si ya es cazafantasma profesional, si tiene ya cualidades que lo califiquen, pues adelante, ¿no? Miren, yo siempre doy de consejo no hacerlo en tu casa, porque luego si encuentras a tu abuelito ahí te va a dar mucho miedo, a tu mamá o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que sí les puedo decir también es de que yo, así Vane, antes de tener los programas de Paranormal, me fui a buscar una psicofonía, un panteón. Fue lo primero que hice, antes de los programas, antes de todo. Y no la encontré, pero encontré otras cosas y desde entonces aquí estoy. Entonces les recomiendo, no lo hagan porque luego pueden terminar como yo. ¡Qué triste! En serio, mejor consíganse una vida. Pero fuera de eso, si lo quieren intentar, sí háganlo. Vayan y graben las psicofonías, pero no en su casa. Gracia, ¿qué ibas a comentar? No, lo que aquí comenta él es que lo va a hacer en una casa que se supone que ahí espanta, no es su casa. Ah, si no es su casa, es adelante, y que lo espanten mucho, ojalá. Y si se le pega un demonio, qué bueno, para luego tener algo que hacer con él después. Pues sí, que por su propia cuenta lo haga, que experimente. Y de esta forma se va a dar cuenta qué tan fácil o qué tan difícil puede ser grabar psicofonías, ¿no? Y de hecho, yo, bueno, no solamente le hago la invitación a este joven, sino a todos los que nos están escuchando, que traten de grabar psicofonías o que traten de captar fantasmas en video o en fotografía, para que ellos se den cuenta lo complicado o lo fácil que puede ser esto, y de esta forma evaluar pues el material que se nos llega a ofrecer en programas de televisión que salen cada domingo, ¿no? Sí, y lo que pasa es que, a ver si sí, lo que pasa es que me parece que ahora da la impresión de que todo es tan sencillo como tomar una cámara, un celular e irse a grabar. O sea, ¿qué onda con eso, no? Y precisamente por eso, pues están abundando ya cazafantasmas por todos lados. Levantas una piedra y aparece, levantas otra piedra y aparece. Cualquiera ya tiene pues facultades para esto. Bueno, pues por eso voy a dedicar otra cosa. Recuerda que el sol sale para todos, eso hay que dejarlo en claro. Y no estamos diciendo que ya no queremos que surjan nuevos investigadores, pero que sean verdaderos investigadores, no que sean, ¿cómo les podemos llamar? Patito, Marca Acme. Bueno, algo parecido, ¿no? Es que hay gente que no se lo toma en serio y que solamente está en esto para figurear, para hacerse notar en su comunidad o convertirse en figuras públicas, y el objetivo que tienen esas personas no es tanto el de indagar sobre estos misterios, sino que buscan la fama, buscan el reconocimiento a través de esta actividad. Así que bueno, pues hay otras formas de llamar la atención, y bueno, pues yo entiendo muy bien a César, porque pues sí, a César le han hecho, así como tú le haces al padre Carlos bullying, así a César le han querido hacer bullying últimamente algunos pseudoinvestigadores, ¿no? Bullies. Ahorita que estaban mencionando de eso, estoy buscando un mensaje. Fíjate, es raro que yo conteste los mensajes, porque ya a veces me traté de ya como que alimentar a los trolls. Sí, pero no sé, me agarró inspirado el mensaje. Carmen dice: viendo el programa me aburrí, no transmiten nada, dejan todo con duda. Me imagino que es para presentar fantasmas o cosas raras, pero siempre quedo en blanco, las cosas inconclusas. Entonces, dice que presentamos, que nunca presentamos algo, que dejamos inconcluso. Y fíjate que me molesté en contestar fíjate, ahí les va. Y ahorita que dices, ahorita lo que dice Amezcua de que lo intenten ustedes mismos para que vean lo difícil que es y para que sepan lo que verdaderamente es conseguir una evidencia paranormal. Mi respuesta fue la siguiente: mostramos lo que vemos con las cámaras. Los fantasmas, es muy difícil que cumplan las citas a la hora de las grabaciones. Por lo regular no se presentan. Si gustas ver programas en los que inventan evidencia, pues hay otros para escoger. El programa es más de investigación y entrevistas, testimonios. Tomando esto en cuenta, te darás cuenta de lo difícil que es comprobar lo que alguien dice. No decimos tener la verdad, solo decimos que presentamos la verdad de lo que nos tocó grabar en las investigaciones. Desafortunadamente, no hay conclusión para estos temas, porque son temas que aún están abiertos y no se han podido explicar con la ciencia actual. Quizá por eso quedan inconclusos muchos de estos temas. Para más profundidad, te invito a escuchar el programa de radio, ahí sí se pueden expandir más los temas. El programa dura 2 horas y es en vivo 4 veces por semana. Existe podcast que puedes descargar descargar todos los programas también. Esa fue mi respuesta. ¿Fue clara? Sí. Pues sí. Sí, y va de mano en mano con lo que dijo Amezcua, ¿no? Vayan, háganlo. Háganlo, que no les contemos nosotros. O sea, ahorita César dice que no lo intenten. Ya que yo digo que sí, háganlo para que vean, o sea, de qué se trata. Ah, no, yo dije que no lo intentaran. Sí. Ah, chis. Pues dijiste, no, ya cualquiera con una cámara es un cazafantasmas. Ah, bueno, no, que lo haga. Necesitamos más divulgadores de la ignorancia, por favor. Suscríbanse aquí en El Mundo Paranormal de Vane. Si usted no ha ido a la escuela, si usted no sabe leer ni escribir, consígase una cámara. Inmediatamente será investigador de lo paranormal. Es lo que les digo, pueden terminar como yo, y eso es triste, eso es el peligro de todo esto. Entonces, ando desatado, César. ¿André? Ando datos infantados, César. Venga, ya. Ok, bueno, vamos a iniciar. Alimentar a los troles. Vamos a iniciar con Vampiros. Ya con un mensaje a la página de Facebook del programa, el cual dice, preguntan, ¿los vampiros son de verdad? Y la respuesta a eso, ¿quién la quiere tomar? Con eso empezamos. Esa respuesta la vamos a dar al final del programa. De hecho, es uno de los temas que a mí más me apasionan, porque, bueno, hablar de vampiros, evidentemente, creo que, pues, desde pequeños estamos familiarizados con este tema, porque gracias a películas como, veíamos al Enmascarado de Plata, el Santo, enfrentando a los vampiros. Desde pequeño sabes que el vampiro es el ser extraño con colmillos largos que sale todas las noches y, bueno, pues su presa regularmente son las jovencitas a las cuales les chupa el cuello para drenarles la sangre. Y desde pequeño sabemos o tenemos el concepto claro de lo que es un vampiro, que es una criatura nocturna que evidentemente el sol lo puede matar. Y bueno, crecemos con la idea de que es una fantasía, que forma parte de una fantasía que se proyecta en una película. Sin embargo, a lo largo de estos años, he logrado investigar algunos casos que, bueno, que por más que yo trato de ser escéptico, pues no logro encontrar alguna respuesta lógica. Uno no puede explicar cómo una persona que lleva más de 10 años o de 30 años ya muerto y enterrado, no hay una forma lógica de explicar cómo al momento de abrir su tumba encontraron a un cuerpo en perfectas condiciones, ¿no? Así que vamos a lo largo de este programa vamos a hablar de algunos casos que, bueno, pues demuestran en cierta forma que hay algunos hechos vampirescos que podríamos considerarlos reales, y también el lado, pues, lógico de las cosas, ¿no? Que hay mucha gente que está trastornada de sus facultades mentales, que en un momento de su vida se llegaron a creer vampiros, y eso es algo también muy interesante que vamos a tratar esta noche. No sé si César quiera comenzar con esta exposición del tema. Yo creo que, como siempre, es conveniente hacer un marco de referencia histórico de dónde vienen más o menos estas creencias, porque inmediatamente, seguramente, pues nos vamos a ir hasta vamos a llegar, como siempre, ¿no?, a Vlad Tepes y a Elizabeth Báthory, siendo que buscándole podemos encontrar que desde ya tiempos incluso bíblicos se mencionan este tipo de problemáticas o este tipo de fenómenos, el fenómeno del vampiro. Y mucha gente no recuerda, pero Adán, antes de Eva, tuvo otra mujer llamada Lilith, que fue condenada a vivir en la oscuridad y ya no volver a salir a la tierra y alimentarse de sangre. Por ende, pues es considerada precisamente como uno de los primeros vampiros, al menos registrados dentro de la Biblia, y estamos hablando de que la Biblia tiene pues miles de años. Así como lo quieran ver, sí tiene, la Biblia es un libro que es milenario. Y yo investigando también dentro del contexto de esta parte del continente, porque dices tú, bueno, los fenómenos deben ser universales, y me encontré con que aquí en la región maya hay una especie de entidad llamada Xot, que es precisamente la deidad del murciélago, y hay que mencionar que dentro de todo esto, en la parte de la península de Yucatán y toda esa parte, toda esa región maya, hay muchos quirópteros, murciélagos, que se alimentan de sangre, es decir, exactamente y precisamente lo que es literalmente un vampiro. O sea, un vampiro es un quiroptero que se alimenta de sangre, o hematófago, que sería su correcto nombre, ¿no?, su definición. Y bueno, hasta el presente, pues hay muchas entidades, bueno, de hecho son pocas las entidades que se alimentan precisamente de sangre, y es lo que nos llama la atención, porque siendo la sangre el líquido vital, siendo la sangre una cuestión de que pues nos produce la vitalidad y que el perderla nos da pues nos provoca la muerte, pues la sangre siempre ha tenido ese sustento, ¿no? Eso de que pues la sangre hay que conservarla, y entonces si un vampiro te chupa, pues entonces estaríamos realmente en problemas. No sé si tú tengas algo de estos contextos históricos, Juan. Sí, de hecho, bueno, pues les recuerdo a los amigos que nos están escuchando en este momento que yo en el año 2009 publiqué un libro que se llama Vampiros y Hombres Lobo, Más Allá de la Imaginación, Y bueno, pues evidentemente ahí hago una historia del, bueno, de los vampiros y de los hombres lobo. Y bueno, pues sí, el mito o la leyenda del vampiro pues es muy antiguo, inclusive en Egipto también ya tenían algunos dioses que tenían obviamente pues el aspecto del vampiro que conocemos hoy en día, ¿no? Que tenían los colmillos largos y que evidentemente su finalidad era pues tener víctimas para poderles beber la sangre, de esta forma ellos se alimentaban. Así que el mito del vampiro, bueno, pues es tan antiguo como el mismo hombre. Y también algo muy interesante es que sobre todo allá en Europa, en lo que son países pues del viejo continente, bueno, sobre todo Eslovenia, Valaquia, Rumanía, depende de cómo lo quieran pronunciar, hay muchos casos donde evidentemente se mencionan pues al vampiro y sobre todo tienen sus creencias o algunos rituales, porque esto a mí me parece pues muy interesante cómo en estos países existen algunos rituales para prevenir que una persona que acaba de perder la vida se convierta en un vampiro. De hecho, allá en Eslovenia y sobre todo en Rumania tienen la idea de que cuando una persona fallece tienen que colocarle un listón rojo, atarle los pies y ese listón rojo dejarlo aproximadamente 3 días para que el alma descanse, para que el alma se libere y llegue, bueno, pues a un plano, podemos mencionar que un cielo, ¿no? Y si a este difunto le quitan la cinta roja de los pies, cabe la posibilidad de que se quede en este mundo vagando como un ser, como un vampiro. Y bueno, pues esto obviamente lo hacen. También una forma parte de su tradición colocar 4 agujas, de esas agujas que se utilizan para hacer tejidos, para prevenir que los demonios no se apoderen del alma del difunto. Cuando a una persona no se le hace este tipo de rituales, corre el riesgo de que se convierta en un vampiro. También cuando estas personas fallecían, y por ejemplo cuando ya lo veían convertido en una criatura nocturna, la primera señal que ellos tenían sobre esto es cuando, por ejemplo, los familiares cercanos del difunto comenzaban a enfermarse de una forma inexplicable. Siempre los que se enfermaban eran pues los hijos, los hermanos, los parientes cercanos. En caso de que no tuviera familiares, bueno, pues la gente que estuvo muy cercana a esa persona en vida, o inclusive los animales. Y la enfermedad no era tanto para castigarlos o para que también se fueran a la tumba con él, sino que era una señal para que ellos supieran que su familiar que acababa de fallecer estaba condenado en vida, es decir, que se tenía que practicar un ritual para que su alma descansara pues ya eternamente. La enfermedad era solamente como una señal. Lo que ellos tenían que hacer, bueno, pues era precisamente exhumar el cadáver, sacar el corazón y en algunos casos, bueno, pues tenían que quemarlo, ¿no? Cuando ya es enfermo, por ejemplo, estaba en una fase casi terminal, la única cura para que recuperara la salud era beber las cenizas de ese corazón. Tenían que quemar el corazón y esas cenizas tenían que echarlas al agua, y la persona que estaba enferma tenía que ingerir esa bebida para recuperar la salud. Y bueno, pues esos son parte de los rituales que tienen allá en Europa. En América Latina y en América del Sur, pues evidentemente nosotros desconocemos por completo este tipo de rituales, ¿no? Y lo increíble de todo esto es que inclusive en el año 2003, 2004 aproximadamente, en Rumania todavía se llevó a cabo un ritual pues de este tipo, lo cual pues obviamente nosotros que estamos acá no nos enteramos evidentemente de lo que ocurre en Europa, ¿no? ¿César? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Manecito, ya se fue, ya se aquí, no, aquí estoy, aquí estoy. Es que como llevaban un partido así bien suave en el que les iba a comentar, de hecho, que cada vez se han entendido más y ya juegan bien bonito, se pasan la pelota uno al otro, así ni se nota, bien suave. Ah, ok, muchas gracias. Bien, pues hay que tomar en cuenta también qué posibilidades habría de que las condiciones de una persona, alguna enfermedad, pudieran provocarle ciertas características tipo vampirescas. La primera de ellas vendría siendo la porfiria, que es una enfermedad que de cariño le dicen porfis. La porfiria pues es una una enfermedad que a las personas pues las obliga a estar un poco, bueno, no las obliga, sino que una de las consecuencias es que se le produce mucha palidez, y esa palidez también hace que sean un poco sensibles al sol, por lo tanto definitivamente no pueden salir a la luz del día, por lo tanto pues se les considera una facultad de los vampiros no poder salir porque se queman a la luz del día. Se supone, bueno, algunos investigadores piensan que de hecho la porfiria podría ser la pues el pretexto inmediato de por qué los vampiros o los supuestos vampiros no salen a la luz del día, ¿no? Bajo esta condición pues tiene cierta lógica desde esa perspectiva, porque antes de Vlad Tepes, el enterrador o el estacador o el empalador, los vampiros como Drácula pues no existía, porque Drácula de hecho pues está inspirado en Vlad Tepes, y el título de conde pues lo toma el autor de la obra de la vida de la condesa. ¿Mandé? Bram Stoker. De Bram Stoker, sí, perdón. Entonces, en la historia del vampiro pues va evolucionando a lo largo de todos los años, donde se le agregan, se le quitan, se le ponen algunas características, pero siempre se van respetando muchas condiciones, ¿no? Por ejemplo, que bebe sangre, que se puede transformar por lo menos en murciélago. Hay algunos que se supone se transforman también en lobos, pero básicamente en murciélagos. La característica de tomar la sangre pues es una condición y una maldición, porque algunos pues quieren renunciar a esto, pero se supone que no pueden. La inmortalidad o los muertos vivientes es como si habláramos también de esa parte donde alguien no puede morir, y que lejos de ser una ventaja, parece ser que es una maldición, porque si puedes vivir pero únicamente de noche, y puedes vivir únicamente tomando sangre, pues no puede considerarse vida. No obstante, también los vampiros son considerados pues seres altamente lujuriosos o muy sexy, ¿no? Depende de donde los veas y depende de quién produzca la película, pero también tienen esa condición, ¿no? De que pues son muy atractivos sexualmente, son muy también muy apasionados. Aunque bueno, después de todo vienen ciertas condiciones que habría que pensar. Por lo tanto, el vampiro pues es una figura que siempre nos ha llamado la atención. Incluso creo que muchos nos hemos sentido alguna vez tentados a querer ser vampiros por ciertas características o ventajas que podría proporcionarlos el serlo, ¿no? Entre ellos pues sería la inmortalidad, que solamente podría verse frenada por decapitación básicamente, ¿no, Juan? Y por ser quemado. ¿Hay algún otro? De hecho también, bueno, pues se tiene la idea, y esto gracias a películas como Entrevista con el Vampiro, que si los vampiros beben sangre de un muerto también se pueden envenenar y pueden morir, ¿no? Eso es lo que le pasa a Tom Cruise en la película. Y bueno, pues también evidentemente pues en la estaca, en el corazón, es creo que el arma letal para los vampiros. También se comenta que, bueno, pues las balas de plata, aunque esas también se asocian más con el hombre lobo, pero también, bueno, pues evidentemente se han mencionado. La luz del sol, pues, forma parte como de las armas que se han utilizado para matar vampiros. Pero hablando de los rituales o de los casos aparentemente reales, pues la forma en que ellos matan al retornado, como ellos también se dirigen al vampiro, es decapitándolo y también sacándole el corazón. La forma de decapitar el cuerpo no solamente es arrancarle la cabeza, sino también clavarle, pues ahora sí como, bueno, es un clavo largo, pero extremadamente largo, que llega hasta el cerebro, o en donde se debería de encontrar el cerebro de esta persona. Ya que le clavan esto en la cabeza, tienen que sacarle el corazón lo tienen que quemar, y las cenizas se tienen que utilizar para los enfermos que ya están pues prácticamente al borde de la muerte. En Rumania, exactamente en el 2004, les comentaba que ocurrió un hecho muy interesante, donde bueno pues los habitantes de una pequeña aldea, aquí tengo el nombre de la aldea, es que casi no veo ya, se declaró, bueno pues era un lugar donde estaba viviendo un señor Tito Thomas, y bueno pues él era considerado un vampiro, y esto ocurrió en el 2004. Estas personas, cuando muere este señor Pete Thomas, que ya era un anciano, pues él fallece de cáncer. Y a los pocos días de que él fallece, bueno, su nuera comienza a enfermarse. Y esto también, bueno, la enfermedad, como les dije al principio, cuando el pariente cercano enferma, es una señal de que esa persona no está descansando en paz. Lo que decidió la nuera fue, pues, pedirle ayuda a la gente que estaba viviendo con ella, bueno, a los vecinos que tenía, para exhumar el cuerpo de este señor, de su suegro, y, bueno, pues darle ya, hacer el ritual para que él descansara en paz. Lo que hicieron fue, pues, ir al cementerio, que inclusive es un lugar que es muy apartado de la civilización, y, bueno, ellos lo que hicieron fue exhumar el cadáver, y lo sacaron, obviamente, de su ataúd. Y cuando lo hicieron, bueno, para sacar, por ejemplo, el cuerpo de una persona que es considerado un vampiro y hacer el ritual, lo tienen que hacer precisamente durante la noche. No lo pueden hacer en el día, tienen que hacerlo forzosamente en la noche. Cuando sacan este cuerpo, ellos descubren que, en primer lugar, tiene sangre en la boca, sangre en los oídos, sangre que le cubre también por la nariz. También ellos ven que sus zapatos tiene fango, bueno, que están sucios, y que daba la impresión de que el señor había caminado recientemente en el fango, y también se dan cuenta que tiene un ojo abierto. Esto obviamente a ellos los espanta bastante, y las seis personas que estaban a punto de hacer el ritual, lo que decían es irse de ahí, se van, pero muy espantados, se echan a correr. No, en serio, esto provocó que dejaran el cuerpo y se echaran a correr, ¿no? Y evidentemente sus esposas los regañaron, y les dieron unas botellas de aguardiente para que la tomaran y se llenaran de valor y regresaran a terminar con el ritual que estaban por hacer, ¿no? Estas personas, ya después de beber el aguardiente, regresan al cementerio, toman de nuevo el cuerpo, lo sacan de su tumba y ahora sí proceden, bueno, pues a cortarle la cabeza, le sacan también el corazón y lo queman. Las cenizas las guardan, las colocan en una botella con agua, se las dan a beber a la nuera, y de esta forma pues ella logra recuperar la salud. Esto provocó una demanda por parte de la hija de este señor, bueno, que es considerado vampiro, y la hija los demandaba porque, no porque ellos hubieran considerado que su padre fuera un vampiro, porque ella pues también creía que su padre se había convertido en un vampiro. Ella los demandó porque no hicieron bien el ritual. Ella quería clavarle pues una aguja en el corazón para que de esta forma fuera liberada el alma de su padre, pero al ya no haber un corazón, pues ya no había forma de hacer este ritual y de liberarlo. Los eventos y las cosas que tengan relación. Así que bueno, pues ella evidentemente los demandó y bueno, eso fue, ocurrió en el 2004, ¿no? O sea, no tiene mucho tiempo, no tiene ni más de 10 años. ¿Y en dónde fue, Juan? En Rumania. 2004, y ahí, wow. 2004, y esto, estamos hablando de un ritual que tiene más de 300 años, ¿no?, de antigüedad. Y lo hicieron mal. Y la hija los demandó a estas personas, no porque hubieran creído que su papá era un vampiro, sino porque no hicieron bien el ritual. Y es algo curioso, ¿no? Pues sí, es bastante curioso que a estas alturas, pues siga persistiendo esa la creencia de los vampiros, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, pues una forma de que ellos tienen allá en Europa para encontrar la tumba de un vampiro es auxiliándose de un caballo. Los caballos pues le tienen miedo a los predadores, y el caballo, por ejemplo, era llevado al cementerio, lo hacían caminar sobre las tumbas, y donde el caballo ya no quería pasar, donde el caballo ya no quería cruzar, ahí ellos se daban cuenta que estaban frente a la tumba de un vampiro. Y ya que ellos descubrían que ahí había un vampiro, lo que hacían era sacarlo obviamente de esa tumba y hacer el procedimiento, el ritual, ¿no?, que se tenía que llevar a cabo. De hecho, el primer considerado Van Helsing español ocurrió esto ya en 1700 aproximadamente, era Juan Gil de Cabrera, era un valenciano que, bueno, pues oficialmente es considerado como el primer Van Helsing, el primer cazavampiros, y él, bueno, pues tuvo que investigar varios casos allá en Valencia, donde, bueno, pues él acudía a los cementerios porque ya había reportes de que había gente que había regresado del más allá convertida obviamente en vampiros. Ellos, por ejemplo, había, bueno, se enteró de un caso muy interesante donde, bueno, pues reunidos todos en una cena, él estuvo ahí presente, vio cuando llegó un hombre, pues un hombre normal, decía normal, evidentemente, todos espantaron, todos los invitados se impactaron con la presencia de este hombre, y él no supo en ese momento que, a qué se debía, él terminó de cenar y todo esto, y a la mañana siguiente se entera que la persona, el anfitrión de la fiesta, pues fallece de una forma inexplicable, y alguien le comenta que la noche anterior, la persona que había llegado a la fiesta, bueno, a la cena, era el padre del anfitrión de la fiesta, que ya tenía más de 10 años de muerto, y que era un retornado, que era un vampiro. De esta forma él se entera que existen los vampiros, y tiene la orden de estar investigando dónde están las tumbas de los vampiros, y comienza a hacer todos estos rituales. Y una forma que él tenía para encontrar las tumbas de los vampiros era utilizando los caballos. ¡Órale! Vale. ¿Sí? Estaba haciendo los sonidos, estaba haciendo los efectos de sonido. Oh, qué caray, hombre. Ok, entonces tenemos, bueno, los vampiros, como ya se menciona, tradición de miles de años, de cosa bíblico, y pues más viejo que la Biblia, pues creo que solo Carlos. Y los rituales que existen alrededor del mundo, en todas partes, como ya se ha mencionado, desde aquí, en los hispanoamericanos, nos fuimos hasta el otro lado del mundo ahorita, se platicó de Lilith. Entonces, esto de los vampiros no es algo nuevo, no es algo que nació, digamos, con Crepúsculo. Entonces, ¿verdad? Como toda la gente joven piensa. Ah, no, no, pues esto ya viene desde muchos años. Te digo, es lo que estábamos comentando, que es muy seductora la tradición de los vampiros, y seguramente todos estos detalles pues están basados en, esas leyendas están basadas en algún hecho que sí ocurrió. De hecho, aquí tengo uno de los primeros reportes, de hecho este lo incluyo en mi libro de Vampiros y Hombres Lobo. Dice precisamente así: vampiros en París, en el siglo XVII, la prensa europea comenzó a reportar extraños hechos íntimamente relacionados con los vampiros. El periódico Mercure Galant de París informó en mayo de 1663 que en Polonia y Rusia había cadáveres que estaban llenos de sangre, la cual les escurría por la nariz, boca y oídos. Este misterio se lo adjudicaban a los demonios que salían de estos cuerpos para atacar a personas y animales. La manera de acabarlos, decía el diario, era cortándoles la cabeza y destruyendo su corazón. Las personas que ya habían sido víctimas de estos monstruos y que estaban condenados a la muerte debían comer pan hecho con la sangre de estos seres. Ahí todavía no se utiliza, por ejemplo, el título de vampiro, sino el de los demonios, ¿no? Ellos consideraban que los vampiros eran demonios que habían salido, mejor dicho, que habían ocupado los cuerpos de estas personas para atacar a los vivos. Pero ya hay una, bueno, pues un dato ligado estrechamente con los vampiros, desde 1663. 1600. Toma la Vane. Sí, no, pues que la gente piensa, oh, los vampiros son nuevos. No. Bueno, no, nuevos, o sea, no. Bueno, las historias de los vampiros sí siempre son muy viejos, ¿no? Pero no es algo nuevo, es un concepto ya muy antiguo, nada más que se utilizaban otros nombres como lo están llamando ahorita. En algún punto vamos a llegar a lo de Anne Rice, César. ¿A cuál? Dijiste Anne Rice. Más bien, más que llegar a un punto, pues es una relación obligada a la entrevista con el vampiro, porque en esa película se dan muchos detalles sobre lo que es el vampiro, cómo trabaja, cómo actúa, cuáles son sus necesidades, qué es lo que realmente busca, ¿no? Porque allí ese es el trama por el que va toda la película, ¿no? Los problemas que tienen los vampiros. A mí me causó mucha... pues me llamó mucho la atención, por ejemplo, la problemática de la niña, que como es atacada por vampiros cuando es pequeña, pues ya no alcanza a tener una madurez, ni siquiera sexual, por lo tanto, vive en una inconformidad constante, y eso me parece muy interesante, esa perspectiva de Anne Rice, cómo puede llegarte la eternidad en cierta fase que probablemente no sea muy conveniente, ¿no? Pues a los demás, a a Banderas, no me sé los nombres de los personajes, a ver si ahorita nos los dice Juan, a Banderas, a Brad Pitt y al otro chico, pues sí le... Christine Dunst es la muchacha. Es que fíjate, lo que quería comentar yo es que yo siento que después de Anne Rice, porque escribió muchas historias de vampiros, fueron bastantes libros los de ella, lo que sigue también con esta Stephenie Meyer, ¿no? Que es la de Crepúsculo, como son chicas escribiendo las historias de vampiros, creo que metieron mucho del toque femenino en el personaje del vampiro, y se nota mucho en Anne Rice y también en todo lo de Crepúsculo, ¿no? Entonces hacen al vampiro un tanto femenino, pero siendo masculino el personaje. Déjame hacer un gol aquí, ¿no, Vane? Adelante. Próximamente, espero ya, por lo menos sea a finales de este año o el que viene, va a salir una novela que se llama En medio de la noche, donde hablo de vampiros y hombres lobo. Y tengo otra que se llama El último vampiro, y en esta del último vampiro presento a un vampiro pues muy diferente al que hemos visto pues en películas recientes, ¿no? Yo creo que los vampiros que vemos en Crepúsculo, con todo respeto a los que son admiradores de esta saga, pues son vampiros como a la onda gay, ¿no? Son vampiros muy metrosexuales, vampiros hermosos y todo eso. Y el vampiro que yo te presento, o sea, no lo puedo desligar tanto de las leyendas o del mito del vampiro, porque tengo que apegarme, bueno, me tuve que pegar al estatus, ¿no?, del vampiro promedio, pero sus sentimientos son muy distintos al que presentan en este tipo de películas. Es el vampiro al que todavía le tienes miedo, al que no te gustaría tenerlo enfrente. Es que el vampiro es un monstruo, se le ha quitado mucho eso de alguna manera en la cultura moderna, ¿no? Sí, efectivamente, el vampiro y el hombre lobo pues son monstruos, no son blancas palomas, son sádicos, son depredadores, pero pues sí, estos vampiros que nos presentan pues son muy metrosexuales y ya son como muy delicados y todavía tienen como más aspecto del ser humano, tienen todavía varios sentimientos y todo eso, y bueno, pues el vampiro que yo presento es muy distinto, entonces... Es lo interesante de todo esto. Y evidentemente lo que hice fue pues basarme en las historias de vampiros que he leído a lo largo de estos años. Y bueno, pues evidentemente, si te das cuenta, la mayoría de los casos no son tan distintos uno del otro. En la mayoría de los casos de vampiros que presuntamente fueron reales, te hablan de una persona que regresó de la tumba, de una persona que inclusive llevaba 5 o 10 años o inclusive 30 años ya de muerto y que lo seguían viendo caminando, y sobre todo por las noches en el lugar en donde ellos vivían, que eran obviamente ampliamente reconocidos por la gente de ese lugar, que decían, ese fulano lleva 10 o lleva 15 o lleva 20 años de muerto, y cuando lo veían no hacían absolutamente nada porque eran temidos. No se acercaban, no le hablaban, lo identificaban a la perfección, pero no se atrevían a acercarse. Y algo muy característico en estos casos de vampiros aparentemente reales es que las víctimas eran familiares, tíos, hermanos, primos, sobrinos de ese vampiro. No atacaban a gente desconocida, sino que atacaban a gente que era parte de su familia en vida. Es algo muy característico también de estos casos. ¿Por qué atacar a tu familia? Porque es parte de esta tradición que manejan en Europa, sobre todo allá en Rumania, o Rumanía, no estoy así bien seguro cómo se pronuncia, si Rumania o Rumanía. Pero las dos son aceptadas, depende del idioma en que estés tú hablando. Ajá. Son excepciones. Si tú estás en español, pues el castellano, pues es Rumania. Y si estás en otro idioma, pues puede ser de diferente manera. Va cambiando, de hecho. Pero, lo interesante de todo esto es que forma parte de la cultura europea. En México, bueno, pues, obviamente en América Latina, América del Sur, no hay casos. En México solamente podemos mencionar el vampiro de Guadalajara, que es más como una leyenda que un caso real, ¿no? Porque de hecho los protagonistas, cada vez que yo escucho la leyenda, siempre cambian el nombre, inclusive del presunto vampiro, ¿no? Pero en América del Sur tampoco hay casos de vampiros. Todos los casos que podríamos decir que fueron reales ocurrieron siempre en Europa. solamente existen dos casos que ocurrieron en Rhode Island, en Estados Unidos, que también, bueno, pues son muy parecidos a los que ocurrieron en Europa, ¿no? Y estos casos de Rhode Island, por ejemplo, aquí tengo uno, no sé si quieran que lo lea brevemente. ¿Hay tiempo o nos tenemos que ir a corte? Tenemos, pero en 2 minutos y medio es el corte, tú dices. Mejor regresando del corte, leo esta historia que se me hace muy interesante. Me resulta interesante porque en América del Norte, en Estados Unidos, solamente hay dos casos de vampirismo. Y hay decenas de casos en Europa, pero aquí en América solamente dos. Qué curioso, ¿no? Es una onda más europea, entonces, totalmente. Así es. César. Es lo de. Pues igual, mira, quisiera comentar, pero si vamos para comentarios, yo creo que damos un adelanto nada más. Nos falta hablar de vampiros psíquicos, vampiros aliens y vampiros que son desórdenes mentales. Yo creo que el tema va a dar para mucho, así que no se despeguen del mundo paranormal de Vane para que pronto estemos platicando de todo esto. Y aprovechamos este paréntesis para mandar saludos a Adrián Vélez, José Alfredo Jiménez, a Brenda Carrillo, a Julio César Marín. De mi parte, no sé si Juan Antonio tenga alguno. Pues no, digo, ahorita no tengo que enviar saludos, o tengo que checar mi Face a ver quién está conectado, pero ahorita como no lo tengo. Ya aquí tengo a mi amiga Fresita Pancracia. Enviaremos saludos también a pues Arturo Cosio, que seguramente nos está escuchando, el condenado. Es cierto. También saludos para Yesenia Candy, que está pidiendo su saludo, y a la gente que estamos ahí, que tenemos en el chat. Saludos a todos ellos, que dice Grecia, casi toda seria. Bueno, okay. ¿Por qué Grecia se queda callada? No entiendo. Hoy viene, no sé, como que se desveló. ¿No le está gustando el tema o qué? Hoy se desveló, algo así. ¿Mandé? Se me hace que se desveló mucho, eso es lo que le pasa. Grecia no es vampiro. Grecia, aún. Grecia, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué te parece el tema? Perfectrijillo. Ah, qué caray. Bueno, estamos acercándonos ya a lo más alto de la hora. Vamos a tener que hacer una pausa. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook. Busca el mundo programa de Vane Televisión Paranormal. Bien, tú búscalo. Vamos y venimos, hacemos una pequeña pausa. No te nos vayas. Esta es la estación más mexicana de la frontera, La Rancherita, 1000 AM, desde nuestro cuartel general, en Avenida Chapultepec, número 316, Colonia Cuauhtémoc, con 1000 watts de potencia, XEFB, las siglas de nuestro México, ayer y ahorita, solo La Rancherita, solo La Rancherita. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Llega mensaje, ¿qué te pasó? Pues se me cables los cruzaron, nada más. Es eso. Tenemos el enlace a Caesar Goodface en el DF y en el Estado, Mexican State, tenemos a John Anton Amezcua. ¿Ok? ¿Siguen ahí, caballeros? Bueno. ¿Sí? ¿Me escuchas? Yo no me escucho bien. No, ni yo. Pues, bueno, yo sí los escucho a ustedes. Ah, ok. Bueno, estamos en enlace hasta México y al Estado de México, con los personajes ya antes mencionados, y el tema central de hoy es los vampiros, y ahorita vamos a entrevistar a uno que parece vampiro, pero vampiro de... Bueno, ya se fue, ya se la riego cuando regrese. Entonces continuamos, caballeros, vamos con César, con Amezcua, que quería contarnos una historia al regresar de esta pausa. Amezcua. Sí, así es. Mira, este caso también lo incluyo en mi libro, por eso se lo recomiendo para las personas que quieran pues leer más sobre este tema. Es una investigación también muy interesante, y dice, sí, el caso de la familia Stukley ocurrió en Rhode Island. El escenario por excelencia del vampirismo es Transilvania, en Rumania. Sin embargo, en Estados Unidos, en Rhode Island, durante el siglo XVIII, se registró un hecho por demás interesante. La familia Stukeley se conformaba por los padres de familia y 14 hijos. Todos eran granjeros. De forma inexplicable, los hijos comenzaron a morir. Después murieron 5 hijos más y fueron enterrados en el cementerio del pueblo. Lo macabro se dio tiempo después cuando los hermanos pequeños de Sara le dijeron a sus padres que ella los había visitado la noche anterior. En un principio no le creyeron, pues aún no se reponían de la pena de perder a sus hijos, pero una noche la madre vio a Sara. El señor Stukeley pidió autorización para exhumar los cuerpos de sus hijos y comprobar que realmente estaban ahí enterrados. Al sacar a los 6, así lo habían enterrado un día antes, mientras que los demás ya estaban en avanzado estado de putrefacción. Lo que se hizo a continuación fue abrir el cuerpo de Sara, sacarle el corazón y quemarlo. A partir de ahí, a pesar de que un... A ver, a Mezcua, tenemos ahí un problemita, no te estamos escuchando con la historia. Island, y es de los pocos, sí, es de los pocos que bueno, que ocurrieron en Estados Unidos, porque la mayoría, pues, vienen de Europa, ¿no? Y aquí lo que tiene de semejante a los demás es de que el cuerpo de la que se consideraba vampiro, pues, estaba en perfectas condiciones. Esto ya lo habíamos platicado hace tiempo, ¿no? Que es imposible que una persona, bueno, que un cadáver se conserve en perfectas condiciones por mucho tiempo. De hecho, solamente los santos incorruptos son los que muestran esta característica, ¿no? De que su cuerpo no se echa a perder. Pero una persona común y corriente que no es católico ni que tiene apego a la religión, pues es prácticamente pues imposible. Solamente creo que las momias de Guanajuato, y eso por las condiciones de la tierra y todo esto, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, te habla que los 5 hermanos de Sara ya estaban en avanzado estado de putrefacción, y Sara, que fue la primera en morir y la que consideraban como una vampiresa, pues estaba en perfectas condiciones. Creo que aquí no hay ninguna explicación lógica para este caso, ¿no? Entonces, a ver, Carlos, vamos a preguntarle a Carlos, encontrar gente... Sí, te hable, Carlos. Sí, sí, sí. Encontrar gente en perfecto estado después de mucho tiempo, ¿qué te dice eso? Bueno, te digo una cosa, aquí en El Paso hay varios cementerios en donde cuando se deposita la persona están sellados por completo. A mí me tocó hace aproximadamente 3 años, ella era una exhumación, y al momento de que se abrió el cuerpo, que se abrió el ataúd, la persona estaba casi intacta después de 10 años. Pero tienes que tomar en cuenta que lo que nos están diciendo los muchachos, hay una discrepancia bastante grande. Ahora la tecnología, la forma de embalsamamiento y muchos factores incluyen mucho en la preservación del cuerpo. Por ejemplo, aquí en México, cuando fallece una persona, los 6 días luego lo sepultamos. Me ha tocado hacer servicios en Estados Unidos, en donde después de 6 meses apenas estamos haciendo un rosario para despedirlo. Así que sí, las técnicas funerarias han avanzado mucho, pero lo sorprendente de la historia que nos acaba de mencionar a Juan Antonio es que precisamente en aquella época, en el siglo XVII, siglo XVI, no había esa tecnología para preservar un cuerpo. En aquel entonces, lógicamente, la gente cuando pensaba que la muchacha era una vampiro, pues era algo que sí se podía tomar como consideración. Vamos a continuar, estamos, a ver, César, ¿me escuchas? Buenas noches. César, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos, Vane. Perfecto, perdimos la comunicación por unos momentos. Lo bueno que llegó aquí un vampiro fronterizo que te estaba presentando, que es Miguel de los Cazadores de la Oscuridad, ya lo has visto muchas veces en videos. Está pirata el tipo, está pirata. Es el vampiro fronterizo del Chopo, más o menos, para que te lo imagines. Creo que yo me sabía que era un chiste, pero bueno, ya no me lo sé bien. Qué bueno que no lo escuché. Qué bueno que no escuché el comentario. Bueno, entonces nomás para que sepan ustedes allá, ya está aquí todo el equipo de los Cazadores de la Oscuridad, ¿eh? Entonces, ¿en qué seguimos? Porque nos perdimos, fuimos a descansar un rato. Sí, no, pues ya estábamos ahorita terminando la historia de Amezcua y fue de lo último que escuchamos. Ah, ya. Pues sí, mira, muy muy interesante. A ver si está por aquí. Sí, está Amezcua todavía, ¿verdad? No sé si ya se ha ido, creo que fue a ser el momento oportuno para hablar, ¿no? Ah, ok, ok, no sabía si estaba o no. Pero ya, ya estamos todos entonces. ¿Mandé? Estamos todos, es lo bueno ya. Perfecto, continuamos. Ah, bueno, aventamos un volado y César tiene la palabra. Sí, es que de repente se nos cortaba y no escuchaba. Estábamos al Vane, aunque yo no sé si Vane hable así de repente, o sea la comunicación. Creo que es el que sí. ¿Hable Vane? Sí, pues, yo creo que ya mejor me retiro porque yo no escucho nada. Es que estaba bromeando, sí, así habla Vane. No escucho yo nada, yo creo que mejor me voy. ¿Tú sí me escuchas, César? Vane. César. Así no se puede, César. Es que no sé si... A ver. Si se les corta la comunicación y tienen que hacer otro show ahí No, ya te tenemos aquí en total. Déjame te marco de otra manera, César. Espérame, ¿eh? Ahí te voy. Bueno. Van y los teléfonos. Sí, eso es de lo peor esto, ¿verdad? Eso que es alta tecnología. Sí. Pum. Pues bueno, ya saben que se pueden conectar con nosotros en Facebook, El Mundo Paranormal de Vane, programa de televisión, denle like, denle me gusta, se lo tienen en español. Recuerden que las fotos se van subiendo noche con noche de lunes a jueves, no se lo pierdan, también denle like, compartan. Your call cannot be completed, y no sé qué dijo. ¿Noche con doche? ¿Noche con doche? Noche con doche, sí, me trabé con esa grabación, no sé qué fue. Bueno, también está... Aquellos que están conectados al chat, un saludo, que están muy atentos al programa, que dicen que se fijen en los comales, que a lo mejor fue la tortilla quemada, aquí comentan en el chat, que, pues bueno, dice un comentario que a ese le apareció en un pan, pero se lo comió y que en modo, pues bueno. ¿Qué pasa si haces eso, Carlos? Una aparición en el pan. No, can't touch that. Pues bueno, también están los teléfonos para Ciudad Juárez, 656-892-1000, 892-1001. Para El Paso, los teléfonos son... Área 915, teléfono 534-8279. Ok, parece que ya tenemos a César. César, ¿me escuchas mejor? Sí, ya nada más vamos a esperar a Juan Antonio, pero mientras podemos seguir platicando de lo que estamos aquí charlando sobre los vampiros, porque fíjate que como no ponemos el radio para no hacer una interferencia, pues no alcanzamos a escuchar lo que pasa en cabina, por eso no estamos muy muy al tanto, ¿no? Pero yo creo que nosotros podemos continuar con nuestro tema, ¿no? De vampiros. Sí, sí, exactamente. Adelante. Y fíjate que, bueno, vamos a esperar a lo que se conecta a Juan, que pues, la verdad es que tiene un montón de información. ¿Qué te parece si escoges uno de los temas psíquicos, ETs? Bueno, vamos a hablar un poquito de los ETs. Fíjate que dentro de todo esto, el otro día que hablábamos sobre contactados, sobre abducciones, una de las particularidades que tienen precisamente también los alienígenas abductores es el... Vampirismo. El vampirismo. Sí, o sea, exigen sangre, piden sangre. Entonces, estamos hablando de que tal vez, solo de esa manera, un vampiro alienígena. Y eso se torna interesante porque aquí va involucrado nuevamente el rollo de la sangre. La sangre que es algo que se ha manejado en todos los rituales. No hay ningún ritual, no hay ninguna religión que no tenga un ritual de sangre, incluyendo la religión cristiana. Exceptuando los amigos budistas, que esos son bien alivianados, todas las demás religiones tienen un ritual pues, de sangre, ¿no? Sangriento y de todo esto. Quiere decir entonces que tal vez, y solo tal vez, estas referencias de sangre vengan ya desde un arquetipo muy viejo, donde el ser humano, pues, a través de los vampiros, interpreta que la sangre debe de ser el factor fundamental de cualquier ritual, ¿no? No se hable, no digamos de los rituales satánicos, donde ahí el colofón, bueno, el punto final, la cereza del pastel es precisamente este vital líquido, aunque se supone que en el México prehispánico pues la sangre era de todo el mole de todos los días, pero pues habría que ver cómo lo manejamos, porque de repente, así como que dicho crudamente, se ve como que ahí era algo muy sanguinaria las religiones o las creencias prehispánicas. Sin embargo, pues también hay que ver de dónde viene la información. Mencionabas, César, a los extraterrestres como vampiros. Un ejemplo que yo siempre doy cuando estamos platicando de eso es la película de Steven Spielberg, la que hizo de E.T., el extraterrestre, que toda la gente lo ve así como, ay, un monito tan tierno, pero es un vampiro que le está robando la vida a Elliot, lo está matando, porque como se fue su nave, ya no tiene su suministro ahí de vida, por eso se está muriendo, porque lo deja la nave hasta que regresan por él, y por poco mata al niño. Entonces, es un tipo de vampirismo ahí, ¿no? También, porque en algún punto, me imagino, César, tenemos que hablar de los vampiros energéticos. Sí, vamos a pasar también a la cuestión de los vampiros energéticos o psíquicos. ¿Tú tienes algo, Juan, sobre este tema de vampiros psíquicos? No, la verdad no tengo nada con relación a eso. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy molesto, pero me voy a calmar. No quiero armar bronca aquí ahorita. Oh, estamos chupando tranquilos. No, pero es que se me hace a mí una falta de respeto que si nos están invitando a hablar de vampiros y vamos a hablar entonces de vírgenes que se aparecen en comales, pues entonces para qué preparar el tema el día de hoy. Si no, vamos a hablar de vírgenes que se aparecen en comales, pues hablamos de eso, pero si estoy haciendo esto precisamente para hablar de un tema en específico y es un tema que al parecer no les importa, no les interesa, entonces, ¿para qué pierdo mi tiempo aquí? Bueno, vamos a continuar con los vampiros. Todos tenemos mucha información, ya estamos trabajando. Mira, nos quedan 40 minutos más o menos. Me quedo por ti, César, no por otras personas, pero bueno. Ah, bueno, muchas gracias, pero entonces vamos a hablar sobre los vampiros psíquicos. Sí quisiera adelantar un poquito, porque se supone que así como se chupa la sangre, la gente habla de que se chupa la energía. La energía, bueno, yo creo que cuando se habla de este tema de energía, más que nada se está hablando de lo psíquico que tienen la gente, ¿no? El poder psíquico de las personas. Y atentar contra esta facultad, o atentar contra este poder que podríamos tener nosotros, pues es bien bien importante. Habría que ver que entonces hay gente con esas facultades, y se supone que cuando tú estás con alguien que te hace sentir incómodo, que te sientes cansado, que te sientes como agüitado, o sea, de mal humor, que es que te estás enfrentando con un vampiro psíquico, y a mucha gente pues ha dicho que eso le puede pasar. Desde mi punto de vista, como hemos manejado muchas veces el control mental aquí y la hipnosis y todo eso, pienso que sí puede ser posible, que llegue el momento en que alguien a través de la psique pueda voluntaria o involuntariamente interferir sobre los pensamientos y sobre la voluntad de las personas, ¿vale? Y bueno, creo que hemos hecho un poquito de ejercicios y sí se puede, alguien que tenga pues la pericia y el poder, pues podría sin duda tener injerencia sobre los pensamientos de una persona y sobre su voluntad. ¿Cómo ves, Vanecito? Bien, y bueno, entonces hasta este momento, pues como dices tú, vampiros psíquicos, energéticos, que y todo lo que hemos dicho de a través de la historia, ¿no? Que ya cubrimos hasta lo prehispánico aquí y hasta los extraterrestres. Y creo que aquí entraría también pues los temas como lo que maneja Alberto Sosa, ¿no? Ahí estábamos hablando bien en serio y sales con tus cosas. No, pues es que lo habla en serio, ¿no? Yo no sé lo que, o sea, es un tema muy serio. O sea, él toma como que hay un vampirismo energético alienígena. Sí, fíjate que sí lo puede haber, lo hemos comprobado. Yo en algunas sesiones de control mental he hecho este tipo de ejercicios, quitándole la fuerza a las personas, incluso hasta la fuerza física, mi querido Vane. No tengo videos al respecto, pero creo que me hace falta subir algunos, porque precisamente cuando hago yo sesiones de hipnosis y de demostrar cómo funcionaría el vudú, cómo funcionaría la escasez de energía, uno le roba todas esas cosas a las personas, y de veras que es interesante cómo la gente sí pierde esa ese poder, ¿eh? O sea, desde la voluntad hasta la fuerza física. Entonces, está confirmado, sí se puede hacer, hay gente que lo hace, que lo trata, que incluso manipula, ¿no? ¿Cuántas veces tú dices, ay, ¿por qué siento que fulano me manipula de tal o cual forma? Porque así es. O sea, hay vampiros psíquicos que ingieren sobre la voluntad de las personas. Y sí está comprobado. Quizás en alguna otra ocasión, como aquella vez que nos dejamos a Jennifer, pues, Fran, podamos hacer algo posteriormente. Un día que la agarres de buenas, Vane, pues nos le hacemos algo, ¿no? Suena bien. ¿Y hay preguntas del chat? Sí. Tenemos aquí una preguntita medio extraña, pero bueno, siempre hay que tenerla en cuenta. ¿Los vampiros pueden tener amigos sin que les saquen la sangre? Híjole. ¿Tú tienes amigos, Juan? Pues no, evidentemente... ¿Ah, es vampiro? Esto se presta también al choteo, ¿no? A la broma. Los vampiros energéticos para mí no existen porque eso es una... Para mí, tendríamos que demostrar científicamente que una persona tiene la capacidad de extraerle la energía a otro ser vivo. Y esto obviamente se puede hacer bajo estudio científico en un laboratorio. Esto de los vampiros energéticos para mí es una tomada de pelo y solamente lo dicen aquellas personas que quieren buscar notoriedad. Porque yo he escuchado a muchos que dicen, yo soy vampiro o vampiresa y soy vampiro porque le chupo la energía a mis amigos. Cuando realmente eso, pues, digo, yo creo que es una... tendríamos que demostrarlo, ¿no? De otra forma, pues se me hace como un cuento de hadas solamente. Y evidentemente yo quiero hablar, pues, en serio de estos temas, porque para mí es un tema que merece el respeto correspondiente. Yo he demostrado que hay varios casos a lo largo de la historia de la humanidad donde se han presentado este tipo de datos curiosos donde las personas... pues presentaban esas características, ¿no? Y estamos hablando de 1700, 1800. Si habláramos de un caso reciente, bueno, pues habría una explicación más apegada a nuestra época, ¿no? Pero cuando estamos hablando ya de 1700, de 1800, de hechos que ocurrieron hace más de 300 años, pues creo que no hay una explicación satisfactoria para ese tipo de sucesos. Bueno, Juan, yo sí he hecho este tipo de experiencias, de quitarle la energía a las personas, y sí lo he logrado. Yo no puedo decirte, ay, no, pues es un vampiro con colmillos y todo eso, pero yo creo que alguna vez lo vamos a poder hacer, incluso a grabarlo, o sería más interesante hacerlo en vivo como la otra vez con Jennifer que estuvo allí y que lo logró, aunque siempre quedan las especulaciones, siempre queda la duda de que alguien se preste a hacerse, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo en alguna ocasión, si estás de acuerdo, Juan. Claro que sí, César. Bueno, y bueno, ¿qué te parece si ya nos queda el punto de hablar sobre los asesinos seriales, que también son considerados vampiros, sobre todo aquellos que pues se comen de cierta forma a sus víctimas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, pues tú ya mencionaste a la principal, que fue, pues, la condesa Elizabeth Báthory. Evidentemente, ella, pues, podríamos considerarla como la primera, ¿no? Que, de hecho, bueno, pues, sería difícil afirmar que ella fue la primera asesina serial con tendencias a beber sangre. Tal vez existieron otros más, pero, bueno, pues, evidentemente, ella es como conocida precisamente por eso, y varias personas que estudian este tipo de fenómenos la citan a ella como la pionera, como sobre todo una vampiresa, porque ella pues no solamente bebía, sino se bañaba en la sangre de sus víctimas. De hecho, llegaba a matar a tres mujeres, sobre todo a tres doncellas, porque eran mujeres vírgenes, y la sangre la utilizaba pues para bañarse, porque una vez ella descubrió que pues la sangre, bueno, supuestamente había rejuvenecido su piel. Y ella, bueno, pues consideró que con la sangre de sus víctimas podía, obviamente, regenerarse, obviamente conservar su belleza, porque era una mujer muy guapa. Y a partir de ahí comienza ella a asesinar a tres doncellas todos los días, ayudada obviamente de sus cómplices. Y bueno, pues se dice que llegó a matar a más de 300 mujeres, ¿no? Entonces, el final que tuvo fue también trágico. Ella pues, no pisó la cárcel porque era una condesa, pero bueno, pues la entierran en su propio castillo y ahí es donde ella fallece. Sí, de hecho, hay dos versiones, ¿no? Una que murió emparedada, o sea, detrás de un muro, y hay otra que dice que simple y sencillamente cancelaron su entrada y le daban de comer en por abajo de la puerta, le pasaban los alimentos y que murió en su habitación como celda, ¿no? Sí, así es. De hecho, bueno, pues esa es la versión oficial, ¿no? Y de que, bueno, pues ella evidentemente como pertenecía a la realeza no podía pisar la prisión. De hecho, sus lacayos, las personas que le ayudaron a cometer sus crímenes, ellos sí fueron, los mataron, si no mal recuerdo, fueron ahorcados, bueno, los ahorcaron o los cortaron, les cortaron la cabeza, y bueno, pues ella, por ser condesa, no pasó esa pena, pero sí murió precisamente. Sí, con un castigo. Y tienes razón desde la perspectiva que no estamos completamente seguros de que sea la primera que haya sucedido. Sin embargo, por su linaje de condesa precisamente y por el escándalo que ocasionó todo esto, pues obviamente los análisis históricos sí lo pudieron registrar. Sabemos que hay muchos vampiros, o sea, muchos asesinos seriales que de repente pues salen a escena. Muchos se han podido hallar. Sabemos que el asesino serial es muy, muy inteligente, o sea, son personas sumamente frías y sumamente calculadoras en el sentido de que a veces lo que los traiciona es el ego, ¿no? El hecho de que digan, ese es el que mantuvo en jaque a la policía y luego de repente les achacan 6-7 crímenes, cuando a lo mejor pudieron haber sido más. Entonces, el asesino serial se caracteriza por esa circunstancia, es muy importante recalcarlo, porque además el asesino serial de tipo vampiro, que se le llama vampiro, tiene características diferentes al hombre lobo. El asesino serial de tipo vampiro bebe sangre y come carne, pero son muy muy especiales para comerse a sus víctimas. Practican el canibalismo, pero ¿cómo podría decirse, Juan, que son un poco más refinados? Porque cocinan las partes de la carne, incluso les llegan a preparar como si fueran grandes chefs de cocina internacional, y eso también es otra de las cualidades que tienen. Recordemos, hay algunas escenas de Aníbal Lecter, ¿no?, que también le gusta hacer a sus víctimas, les gusta prepararlas con buenos ingredientes. ¿Te acuerdas de la escena cuando está que le abre la cabeza a, creo que es Ray Liotta, el actor, y que él consciente le empieza a quitar pedazos del cerebro, o sea, consciente sí, la víctima, y los así enfrente de él las empieza a cocinar en un sartén? Sí, además es terrible la escena, ¿no? Imagínate hacer eso y comer de tus propios sesos. No sé si se puede hacer eso, porque se supone que el cerebro en sí no sufre dolor. No, o sea, por eso el dolor. Por eso lo hizo, porque él no sentía lo que le estaban haciendo. No, pues muy perturbador suena todo esto, suena muy muy grotesco, pero a lo largo de la historia, incluso acá en México, en el Museo de Vampiros y Hombres Lobo, pues se recogen las historias de muchos de los protagonistas de estas espeluznantes historias de gente que mató a tantas personas y que, bueno, son catalogados como vampiros precisamente por esa condición de comerse la carne. Entonces, estamos hablando que a veces entre la historia, la ficción, la realidad, pudiera existir un peligro latente de después de todo esto. ¿Quién sabe? No estamos seguros si en algún momento dado alguna persona con esa condición ha estado, no sé, compartiendo el aula de clases, el gimnasio o algún otro lugar donde pudieran estar y haciéndose pasar por personas no solamente inteligentes, sino agradables, porque muchas de ellas incluso son carismáticas. Y bueno, ahorita que mencionamos esto, estamos llegando ya al punto en el que tenemos que empezar a platicar si el vampiro existe o no en la vida real, ¿verdad? Estábamos el otro día con el colombiano que nos está The Vampire, ¿sí recuerdas, Carlos? Sí, Sí, cómo no. Y nos decía de que sí existen dentro de nuestra sociedad, y nos explicaba el cómo se mueven, cómo tratan de ocultar, ¿no? Que algunos de ellos ya tienen cientos de años. ¿Opiniones al respecto? Empezamos con César. ¿Cientos de años qué, Esteban? Personas que ya tienen cientos de años vivas y que son vampiros así tipo las películas y que hay clanes y todo eso, o sea, pero te lo cuenta como algo real. Y él nos estaba comentando que él era uno de los aspirantes para ser convertido. Bueno, yo ahí me mantengo al margen, porque sí, la verdad, la leyenda justifica eso, los relatos de vampiros también lo sostienen, pero pues aún yo no he conocido a ningún vampiro con esa longevidad. Y yo creo que a pesar de todo sería difícil que alguien te lo manifestara, ¿no? Que alguien pudiera decir, mira, yo soy inmortal, y que lo hayas conocido siempre prácticamente igual, ¿no? Solamente Chabelo. De hecho, eso fue una de las primeras cuestiones que hicimos nosotros. Y de hecho, Carlos se fue bastante fuerte ese día. Ah, pues tú lo estabas escuchando, ¿te acuerdas, César? Sí, lo estábamos escuchando. Creo que también Juan. Y la voz esa vez, ¿no? Sí, y era precisamente uno de los cuestionamientos de que si vas a ser vampiro, ¿por qué estabas dando la información? Que ahí perdías todo, Carlos. No, sí, definitivamente, porque supuestamente The Vampire... Ah, sí, es cierto. The Vampire precisamente era supuestamente... Primero nos dijo que era vampiro, después que estaban acercándose a él. Y le comenté que si en un momento dado él... que nos está dando todos los secretos, o lo que le estaba pasando a él, si no iba a perder esa oportunidad para continuar. Sí, precisamente para continuar al primer paso para ser un neófito. Bueno, creo que sí lo era. De hecho fueron varios sesgos los que encontramos en su plática, porque lo estábamos escuchando y encontramos varios sesgos, es decir, varias incoherencias dentro del relato, ¿no? O sea, y una de ellas era precisamente esa. ¿Cómo es que si se consideran tan secretos y ya él está todavía a punto de... Es aspirante, y sin embargo con una mano en el bolsillo, una mano en la cintura, viene y destapa todo en el mundo paranormal de Vane, que es el programa más chismoso de los paranormales? ¿Sí? Entonces, o sea, como que está incoherente, no hay congruencia en ese relato, ¿no? Por eso... la verdad es que sí lo estábamos escuchando y nos parecieron que había esos sesgos, esas incoherencias, y bueno, cayó mucho en la fantasía. Creo que como lo maneja este Juan Antonio, me hace pensar que, bueno, ahí ya hay más más investigación y más sustento, ¿no? Porque además, Juana nunca se ha comprometido a decir cosas como esas, ¿no? Él nada más presenta lo que ha encontrado y lo que ha visto y lo que ha recogido, más aspiraciones, así como que estar ya directamente relacionado con el vampirismo. Esas sillas son de declaraciones ya muy muy gruesas, ¿no, Juan? ¿Tú cómo ves? Sí, así es, digo, ya forma parte de la imaginación de las personas, sobre todo en esto hay algo que se dice, bueno, algo que tengas que decir, lo tienes que demostrar y con evidencias. No puedes hablar solamente por hablar, debes de tener evidentemente algo que te respalde, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los vampiros que menciona nuestro amigo Sosa, bueno, pues sus historias suenan descabelladas, pero lo interesante es que están las fotografías, están los testimonios, y ahí por lo menos se muestra algo que respalda la historia, ¿no? Pero ya cuando te están hablando y no dan más información, bueno, pues es difícil creer en la palabra de una sola persona, que no sabemos ni quién es realmente, ni de dónde salió, ni a qué se dedica. Exacto, sí, hay muchas cosas, muchas baches, o qué serían, sí, sesgos, ¿no? Sesgos por confirmar. Bueno, Vanecito, entonces, ¿qué otra pregunta tenemos? Ya no hay nada. Sí, hay más preguntas, de hecho, en el chat. Grecia. ¿Ya sabes que de Frost, o cómo se llama? Del Faust, ajá. Sí, está vetado. Un saludo. No les hagas caso, Der Faust. Tú haz la pregunta. Yo aquí te pongo otro nombre, no te preocupes. Bien, aquí tenemos que si en el caso de que los vampiros sí existen. ¿Qué le ocurre a la persona cuando se le chupa la sangre y se le deja vivo? ¿Le da algún tipo de enfermedad? ¿Corre algún riesgo? A ver, Juan. ¿Qué dijo la pregunta? ¿Qué le pasa a una persona cuando se la chupa el vampiro? Bueno, pues, curiosamente, en las historias que, bueno, pues, presuntamente fueron reales, no se habla de convertidos. Es decir, el vampiro, de una forma inexplicable, se llegaba a convertir en chupasangre. Es decir, no se hizo el ritual adecuado y precisamente por eso se convirtió. Que de hecho hay varias leyendas de cómo una persona se puede convertir en un vampiro. Esto de que, bueno, atacan a su víctima y la dejan con vida, se aplica más para los hombres lobo, para los licántropos. Ahí, por ejemplo, es bien sabido que si una persona llega a sobrevivir al ataque de un licántropo, bueno, pues se convierte en uno de estos. En el caso de los vampiros, bueno, pues también gracias a películas y a series de televisión y a libros y a cómics, también se aplica lo mismo, ¿no? Que si un vampiro te ataca y sobrevives, te conviertes en su esclavo. Pero en las historias que, repito, presuntamente fueron reales, ahí curiosamente el vampiro que regresaba de la tumba no hacía o no convertía a más vampiros, simplemente los atacaba, se alimentaba de ellos y estos morían, pero no regresaban del más allá. Es algo curioso también, ¿no? En el caso de que la persona a la cual fueran a decidir atacar tuviera alguna enfermedad como SIDA, ¿le haría daño al vampiro? ¡Qué interesante! Esa es una pregunta bien interesante y que, bueno, ha puesto de cabeza a muchos expertos de vampiros, ¿eh? Eso de que, ¿qué pasaría si se infectara el vampiro, más bien, con una persona que tuviera SIDA? ¿Tienes la respuesta tú, Juan? No, evidentemente no. Pues, ¿qué podría suceder? Pues, eso porque es... se supone, mira, es una contradicción, se supone que el vampiro es inmortal y el SIDA te lleva a la muerte, entonces habría aunque que... Aunque te voy a decir algo, y esto no es tan descabellado lo que te voy a comentar, yo considero que tanto vampiros como hombres lobo hoy en día ya no existen, y yo creo que los vampiros existieron tanto, bueno, vampiros y licántropos en el siglo XV, en el siglo XVI. Hoy en día, yo considero que ellos ya han desaparecido. Que llegan a haber algunos reportes, o mejor dicho, llegan a haber algunos comentarios, como fue el caso de Rumania del 2004, pero pues hoy en día se me hace prácticamente imposible que existan todavía los vampiros, ¿no? O que existan los hombres lobos. Entonces, obviamente, eso ya no tiene nada que ver, no tiene pues ya relación con estos monstruos, ¿no? Mira, a ver, tenemos más. Pero no dejó de ser interesante la pregunta. Adelante, Esteban. ¿Hay otra pregunta? Sí. ¿Qué datos se tienen sobre el vampirismo relacionado con Judas Iscariote? Fue solamente lo que se manejó en una película que se llamó Drácula 2000, que a mí me pareció una buena hipótesis, porque decían que Judas Iscariote evolucionó en Drácula y lo justificaba con el miedo a la plata, como él se suicidó en el amanecer, precisamente por eso él ya no tenía que ver en la luz del sol y quedó maldito de por vida, pero sí solamente fue una buena hipótesis, muy bien manejada en la película Drácula 2000, pero obviamente no está sustentada en otra cosa que no sea más que la leyenda, pero muy muy buena película. ¿Sí la viste tú, Juan? No, eso no la vi. Sí, se supone que Drácula es Judas Iscariote porque al tratar de suicidarse no lo logra, y las monedas de plata representan también ese temor y por eso le hacían daño. Le hace daño a los vampiros, pero es una hipótesis que manejaron nada más, única y exclusivamente en esa película, que a mí me pareció interesante en su momento y creo que sí podría tener sustento esta versión, pero no va más allá de una leyenda y una propuesta interesante. A ver, para Carlos, ¿Judas podría ser el judío errante? ¿Carlos? Muchas leyendas, como dice César. Pero al micrófono, Carlos. Sí. a muchas leyendas, pero nada sustentable definitivamente. ¿Pero podría ser un vampiro en caso de...? En caso de, sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Bíblico? Definitivamente. Ok, César. Pues, te digo nada más eso, me gustó la hipótesis, pero no tiene más fundamentos. Adelante, Grecia. Sí, ¿y existirían los vampiros antisangre así como hay aquí humanos vegetarianos? Ándele, a ver Juan, ¿cómo fue ese trompito? ¿Cómo fue? ¿Me la repites, Grecia, por favor? Sí, claro. ¿Existen vampiros antisangre humana, así como hay humanos vegetarianos? Pues no, porque los vampiros se alimentan exclusivamente de la sangre. Esas ideas de que son vegetarianos es por películas como Crepúsculo, ¿no? Que, bueno, evidentemente vienen a modificar y a entrar toda la idea del vampiro, y de hecho, yo tomando en cuenta los casos presuntamente reales, en todos los casos los vampiros era precisamente lo que buscaban, la sangre de sus víctimas. De hecho, sería también como atentar contra su naturaleza. Si tú te refieres también, por ejemplo, a animales exclusivamente hematófagos, es bien raro que consuman otro tipo de alimentos. Los vampiros, o sea, los murciélagos vampiros, se les ha visto que únicamente consumen la sangre. Digo, no llegan a matar a sus presas, y parece ser que tienen hasta una saliva especial para poder hacer que coagule inmediatamente la herida y que no se produzca más cosas en el rebaño, ¿no? Vacuno, que es el que es más atacado, aunque no están exentos de pegar la rabia. Y que de hecho de ahí se alimenta también el mito del chupacabras, ¿no? Que dicen que es un vampiro moderno y todo esto, y no suena tan descabellada la idea, creo. Sí, pero fíjate que haciendo cuentas, Juan, en relación al peso y el tamaño del murciélago, un murciélago consume, ¿qué te gustaría? Un 5% de su peso en la sangre. Ya no podría volar con más. De repente, un ataque de chupacabras, a veces viene haciendo de 6, 7 cabras o 4 o 5 puercos, que cada uno tendría 4 litros. Entonces, 20 litros de sangre, estarías hablando de que tendría que ser un animal que tendría que pesar 200 kilos. Un animal de 200 kilos tendría que dejar en el piso unas huellas bastante grandes, o sea, con mucho peso cuando tuviera que tocar el piso, y nunca se han encontrado huellas. Por eso es el tema del chupacabras es bastante, todavía bastante, bastante misterioso, ¿no crees? Sí, bueno, que para muchos analistas políticos se trató de un distractor social que surgió precisamente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero bueno, pues de todas formas, curiosamente, en el 2013 hubo un último caso registrado en Sinaloa, también de un chupacabras, así que bueno, pues ya es lo que llama la atención, que ya en el 2003 hubo un reporte también de chupacabras, también en Texas, y lo interesante es que esto inicia en Puerto Rico, en realidad, ¿no? Bueno, la historia del chupacabras inicia en Puerto Rico, se extiende a nuestro país, después llega a Texas, y no hay más reportes, por ejemplo, en América del Sur, y tampoco en Europa. Eso es solamente en América. En América, o solamente es en Puerto Rico, México y en Texas. Sí, eso es algo extraño, y son datos que uno debe de seguir, pero estamos hablando que el chupacabra sería un moderno vampiro, quizás no de personas, pero sí de animales, aunque a mucha gente, bueno, ha habido dos casos que han dicho que han sido atacados por humanos, que han sido atacados por un chupacabra, pero realmente cuando explicaron su testimonio, no era muy convincente lo que habían comentado. Por lo tanto, los ataques de chupacabras hacia las personas todavía siguen en veremos, ¿no? En veremos, a ver si es. Bien, también preguntan sobre si en verdad existió Nosferatu. Bueno, se menciona que en la película el que sale ahí no era un actor, sino que era un verdadero vampiro. ¿Qué opinan Max, ustedes? ¿Cómo se llamaba, César? Max. Sí, no, Max Schreider, como Shrek, se aspiraba como Shrek. Y es una leyenda urbana, porque realmente el vampiro, el actor que le dio vida a este vampiro, pues la gente comenta que era una persona común y corriente, y que esta película se alimenta precisamente de esa leyenda urbana, que también tiempo después se hizo un remake con este... Verde. John Malkovich. Ajá, Jeffrey Dafoe, ¿no? Que le da vida más, más extraño. Daniel Defoe, ¿no? William Dafoe. Fue William Dafoe. Ah, William Dafoe, sí. El Duende Verde. Exactamente. Y solamente es una leyenda, realmente no, no se trata de un vampiro real. Sí, pero estuvo muy padre porque, bueno, todavía cuando saca la película de Dafoe, del Duende Verde, bueno, de Dafoe, de la Yo, top, también es el mismo de La Tentación de Cristo. Ajá. Sí, ándale, mismo, retoma la leyenda, ¿no? Y entonces eso le da más realce a todo esto y mucha gente, pues, se queda con la idea de que sí fue un vampiro. Y hay que explicar que Nosferatu se llama así porque en ese entonces no se pudieron adquirir los derechos exactamente de Drácula, aunque está basado, o sea, se ve el fusil inmediatamente, no pudieron encontrar los, comprar los derechos de Drácula en ese entonces y, pues, se cambió del nombre a Nosferatu, el no muerto o el no vivo, algo así, ¿no? Así es. ¿Tuvieron la oportunidad de ver la película de Drácula de 1931, creo? Uh-huh. ¿Sí la vieron? Ah, no, yo nada más, yo recuerdo la de Coppola, que está excelente. Sí, y el actor, fíjate que a mí, la película que mencionas de Francis Ford Coppola me encantó, creo que es 1991, 92, por allá la fecha de la de Coppola. Pero la de los 30s, es genial, y de ahí, o sea, cuando yo la vi, ya había visto primero la de Coppola, me di cuenta de todo lo que les robó en cuanto a fotografía, pero obviamente ya con tecnología, pues, más de este tiempo, ¿no? Pero sí se basó mucho en la película original, o sea, en el visual. La historia es la misma, obviamente, pero el visual que maneja, o sea, está muy apegado a la película original. Es bien importante que en el cine este aspecto de la iluminación y de la fotografía le da el completo lenguaje, el completo aspecto dramático, porque de otra manera pues es cuando se echan a perder las películas, ¿no? Creo que el lenguaje de iluminación y de todo esto hace que las películas de terror tengan o no éxito. Y ahí tienes El Exorcista, que es una película con tantos contrastes. Así es. Así es, bueno, a ver, Grecia. Ya, última pregunta. Sí, adelante, porque ya queda poquito. Dicen que si hay alguna relación entre reptilianos y vampiros. Pues uno es mamífero y otro es reptil. Bueno, desde el punto de vista de que chupan sangre, se supone que sí. Aunque, bueno, obviamente los reptilianos pues, están más enfocados a lo que viene la leyenda de los Anunnaki y de todo la mitología de de Shakyamuni, de que inventó todos estos argüentes de las tablillas de arcilla y todo esto, que bueno, tendríamos que platicar largo y tendido sobre el mito de los Anunnakis porque es bastante interesante, pero se supone que también reclamaban sangre, y Salvador Freixedo también habla mucho al respecto de extraterrestres que reclaman sangre. ¿Qué pasó? No, pues un loquillo, ¿no? Leicedo, ¿cómo se llama? Freixedo y Zacarías. Sí, todo un loquillo. Sí, sobre todo Zacarías, porque fíjate, él no es ni antropólogo y logró descifrar las tablillas de arcilla que decían que los Anunnaki, que Planeta X y todo esto. Luego entonces, pues son gente que inventa choros y lamentablemente, pues muchas personas creen que sí son reales, ¿no? Entonces ya hablaremos en su momento de este tipo de leyendas o de cuentos, ¿no? Así es. Y bueno, caballeros, el tiempo ya se está terminando. Quedan escasos como 3 minutos aproximadamente. Hay que cerrar ideas. Adelante, Juan. Pues este tema es muy interesante y creo que, bueno, pues quedó obviamente mucha información pendiente y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Que tengan cuidado, sobre todo para los adolescentes, que no hagan estupideces, que no se crean vampiros. Hoy no hablamos de un caso que ocurrió en Estados Unidos, en Kentucky, de un joven que tanto se creyó vampiro, que asesinó a una familia y bueno, pues actualmente está en prisión. Así que no hagan ese tipo de tonterías, y si quieren creerse vampiros está bien como un juego, pero que no se obsesionen que no con esto. César, pues sí, fíjate que es muy cierto que no hay que obsesionarse con este tipo de cosas, porque bueno, puede venir un desequilibrio mental y entonces ahí es donde se echa todo a perder. Yo creo que pues hay que tomar las cosas bien, con calma, y pues al fin y al cabo, Juan ya nos dijo que afortunadamente parece ser que estas entidades ya están extintas. Y bueno, pues yo me despido y diciéndoles que pues visiten nuestros canales, que lean los libros de Juan y que pues se documenten un poquito de esto y de todos los temas que les gustan. Juan, ¿cómo te podemos encontrar con los libros? Que seguimos esperando la caja que van a mandar Landon y tú. Pues sí, ya te pondrás de acuerdo con Landon y a ver cuándo pues los envío para allá. Ok. Pues bueno, muchísimas gracias, caballeros. Seguimos en comunicación. Hasta entonces, vale, nos vemos en una semana. Sale, ya está. Con un interesante tema. Pues ahí están César Buenrostro y Juan Antonio Amezcua desde el DF y la Ciudad de México. Vamos a una línea rápido, tenemos tiempo para una llamadita así rapidísimo. Y decimos... Malo, malo, estás al aire, bájale a tu radio, ¿cómo te llamas? Bueno. Sí, bájale a tu radio. A ver, déjame bajarle. Oye, Vane, quería hacerle una pregunta, pero creo que los invitados ya se retiraron. La pregunta mía, y esa era mi duda, es vampiro. ¿Qué significa? ¿Quién le dio esa palabra? ¿Y qué cosa? ¿Cuál es el origen de esa palabra y qué significa vampiro? Carlos, ¿tendrías ¿De dónde viene el origen de la palabra vampiro? Bueno, es que como mencionamos ahorita, históricamente el vampiro existe desde antes, pero con otro nombre, ¿no? O sea, no es reciente eso de vampiro, desde Bram Stoker, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, la como nosotros la conocemos, es criatura de la oscuridad. Criatura de la oscuridad, criatura nocturna, precisamente. Esa es la única manera que nosotros lo conocemos en el ritual del exorcismo, ¿eh? Porque así viene, eso ya la referencia en el ritual del exorcismo, como una criatura de la oscuridad. Sí, así es. De hecho, la palabra pues viene del francés vampire, y lo toman también en alemán vampir, y pues su significado es chupa sangre. Entonces, en pocas palabras. Oye, Vane, entonces, ¿es un ser de oscuridad significa que es un discípulo de Satanás? Definitivamente sí. Definitivamente sí, como te comento, en el ritual del exorcismo viene hecha la referencia como criatura de la oscuridad, y precisamente todas las características del el querer alimentarse con sangre, y precisamente el ritual nos indica el corte de la cabeza y el quemar el corazón. Bueno, muchísimas gracias por la llamada. Okay, esperemos... gracias. Sale. Ya tenemos que despedirnos, Carlos. No, pues pasen muy buenas noches todos los que nos estuvieron sintonizando en este programa. Tengan buenas noches, bendiciones. Un saludo para todos aquellos que estuvieron atentos en el chat, y especialmente un saludo para un amigo, el Vicky, y que tengan buenas noches, un abrazo de luz para todos ustedes. Así es, y pues bueno, vampiros, un excelente tema para Bane. Nos esperamos el día de mañana, tenemos más, mañana está programado, hay que todavía que marcarle a Johanan Díaz, lo tenemos programado para mañana, y nos estará platicando seguramente sobre la visita de Maussan a nuestra ciudad, para que estén pendientes, sí, con eso. Sí, ¿recuerdan? Fíjate que tengo muchos amigos en Face, salieron todavía más ahora con lo de las cortesías que mostramos ayer. Curioso. Qué raro, de repente no me di cuenta que tenía tantos amigos, sabía que tenía muchos, pero no tanto. De hecho, yo también, fíjate. ¿Sí? ¿Te dijeron a ti también? Wow, me quedé así la lista de solicitudes, wow. Sí, bueno, por eso esta noche ha sido todo, espero que los muerde un vampiro y se conviertan, y luego si les sucede eso, vienen y me ayudan con Grecia, ¿ok? ¡Nos vemos!